No. ¿No? Mi niño, drogas, no ha tocado drogas. Ah, vale. Hombre, si fumaba algún porrito, tampoco lo ejecuto. O si se tomara alguna pastilla de esas que llaman tasio. Éxtasis. Anda, chaval, que tienes la mandíbula que parece una máquina de escribir. Trabajo dignifica el coche de tu abuela, dignifica mamón con acento en la M, pa' joderme. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Confirmado, el grupo que está sonando tocará en Oviedo el 8 de noviembre en el bar La Calleja La Ciega, en la calle Carpio, a la espera de otros dos grupos. El que no vaya sí que es un guasana de mierda. Que en Velada Rancia se sortea un super queso de Oscos socializado para todo aquel que no sepa definir la palabra guasana. Y esta semana sí que sí. Si no llamáis nadie, se jodéis y se acabó el concurso, ¿eh? Que ya dimos plazo de sobra y todo el mundo dijo que iba a llamar y que quería mucho el queso, pero todavía estamos esperando. El teléfono es 985-29-81-37. 985-29-81-37.

mira los defectos ajenos sin haberle quitado el vaho a su propio espejo. Es muy fácil ir dando lecciones por la vida sin haber analizado antes la tuya misma. El orgullo no nos permite reconocer lo que se puede ver, lo que está a flor de piel. La piel del triunfo todavía nos queda muy lejos mientras camuflemos todos nuestros complejos. Sabor amargo a soledad es lo que obtengo día tras día. Me empapa la melodía de violines inyectando desidia. Con cada nota aumenta la asfixia, aumenta la asfixia. Y las noches se hacen largas y tus párpados no cierras. Tienes miedo, pues al hacerlo pesadillas te atormentan. Y un nudo en tu garganta no te deja respirar. Cuando hayas perdido la alma, nadie te oirá gritar. Vuestra paz es la muerte, no dejaré que me consuma inerte. Me revolveré sin darle alas a la suerte. Prefiero currármelo para que salga decente. Mantente despierto, no nubes tu mente, estate fresco. Apoyo mutuo boca a boca si te falta el aliento. Todos juntos llegaremos a tocar el cielo. Duro como el hierro, rabioso como un perro. Empeñado como un gato en celo, como un vikingo, así de fiero. Todas juntas llegaremos, claro que llegaremos. Mi cabeza está a punto de estallar, ¿quién lo diría? Tanta costumbre de sufrir, que no se nota la ira. Con cada paso aumenta la asfixia, aumenta la asfixia. Y las noches se hacen largas y tus párpados no cierras. Tienes miedo, pues al hacerlo pesadillas te atormentan. Y un nudo en tu garganta no te deja respirar. Cuando hayas perdido el habla, nadie te oirá gritar. Nadie te oirá gritar. No, no, nadie te oirá gritar. Me puedes decir que ves en este folio apaisado. Muerdes lo que vi y muerdes lo que he encontrado. Paseando, saltando entre colchones mullidos, con la puerta cerrada que ahoga mis aullidos. No puedo estirar mis brazos, juegan con ese mazo. Intento quitarme la vida dándome cabezazos. Dolor por estar aquí es gozar en alma y cuerpo. Mi delito principal fue estar demasiado cuerdo. Y cojo la cuerda en cuanto me acuerdo, para saltar por la ventana mientras contengo el aliento. Desciendo con rapidez, perdiendo metro tras metro. Me sigo encontrando atrapado una vez que llego al suelo. Cuarto grado es lo que he encontrado. Los barrotes son cada vez más largos. Cojo aire para no ahogarme en este charco. Expulso frustración invocando a los párrafos. Mágicos versos tragicómicos, tomándome la vida un sorbo tras otro. Tengo la cabeza fría y el corazón roto. Se me quedó la alma fijada en alguna foto. Mágicos versos tragicómicos, dando sin falta de fumar un porro. Tengo la cabeza fría y el corazón roto. Y a ella le ha tocado el trozo más gordo. Gordo como un niño cebado en McDonald's o una complejada rellena de silicona. Nunca tiro la toalla, prefiero besar la lona. La luna ilumina mi nefasta trayectoria. Gordo como suena mi bombo. No quiero ser Midas, no como puto oro. Lo siento en mis propias carnes, el dominio corroboro. El puto loco resultó Dios en mi toro como un toro. Cuarto grado es lo que he encontrado. Los barrotes son cada vez más largos. Cojo aire para no ahogarme en este charco. Escucho frustración. Bueno, os ahorramos el sufrimiento porque vaya pedazo de chapa. Creo que si hay alguien que esté escuchando, que llame y que nos lo diga, que esta canción es una puta chapa. Y bueno, estas canciones las podéis encontrar en el myspace.com/punano. Un vagabundo que recogía cartones en Polasiero. Que lo tengo aquí sentado a mi derecha, ya no está José Luis Moreno, ahora está Punano. Y bueno, voy a leer ya este texto de Bofla que se llama El anarquismo y otros estorbos para la anarquía. En la actualidad no hay necesidad alguna de elaborar nuevas definiciones de anarquismo. Sería difícil mejorar las que hace mucho tiempo idearon varios eminentes extranjeros muertos. Tampoco necesitamos detenernos en los conocidos anarquismos con guión, comunistas, individualistas y demás. Todo eso ya lo tocan los libros de texto. Viene más al caso preguntarse por qué hoy no estamos más cerca de la anarquía de lo que estuvieron Godwin y Proudhon, y Kropotkin y Goffman en su época. Son muchas las razones, pero las que más tendrían que dar que pensar son las que suscitan los propios anarquistas, puesto que de haber obstáculos que fuera posible superar serían estos. Posible, pero poco probable. Unos pocos mientras explotan, ultrajan y marginan a otros. ves, nuestras remuneraciones están ahí para perpetuar el círculo vicioso del capital. Tras años de meticuloso escrutinio del medio anarquista y de angustiosa actividad en su seno en ocasiones, he llegado a la conclusión de que los anarquistas son una de las principales razones, sospecho que razón suficiente, porque por las que la anarquía sigue siendo un epíteto sin la más remota posibilidad de realización. Francamente, la mayoría de anarquistas son incapaces de vivir de forma autónoma y cooperativa. Muchos de ellos no tienen demasiadas luces. Tienden a examinar sus propios clásicos y literatura de iniciados en detrimento de un conocimiento más amplio del mundo en que vivimos. Esencialmente tímidos, asocian con otros como ellos con el entendimiento tácito de que nadie sopese las opiniones y acciones de ningún otro, con arreglo a norma alguna de inteligencia crítico-práctica, que nadie se eleve excesivamente por el nivel predominante por medio de sus proezas prácticas, y ante todo, que nadie cuestione los dogmas de la ideología anarquista. El anarquismo como medio no es tanto un desafío al orden existente como una forma altamente especializada de acomodarse a él. Es una forma de vida, o su complemento, con su propia mezcolanza particular de recompensas y sacrificios. La pobreza es obligada, pero por eso mismo zanja de antemano la cuestión de si este o aquel anarquista podría haber sido otra cosa que un fracasado al margen de su ideología. La historia del anarquismo es una historia de derrotas y mártires sin parangón, y aun así los anarquistas veneran a sus antepasados martirizados con una devoción morbosa que hace sospechar que los anarquistas, como todos los demás, piensan que el mejor anarquista es el anarquista muerto. La revolución, derrotada, es gloriosa, pero su lugar son los libros y los panfletos. Durante este siglo, el siglo pasado en este caso, lo que pasa es que este texto es antiguo ya, España en 1936 y Francia en 1968, la sublevación revolucionaria pilló desprevenidos a los anarquistas oficialmente organizados y en los inicios ajenos cuando no puestos. No hay que ir muy lejos para hallar la razón. No se trata de que estos ideólogos fueran hipócritas, algunos lo eran. Se trata más bien de que habían desarrollado una rutina cotidiana de militancia anarquista y contaban inconscientemente con que esta perduraría indefinidamente, ya que la revolución no es realmente imaginable en el aquí y ahora, y cuando los acontecimientos desbordaran su retórica, reaccionaran de modo temeroso y a la defensiva. En otras palabras, si se les diese a elegir entre anarquismo y la anarquía, la mayoría de anarquistas se inclinaría por la ideología y la subcultura anarquistas antes que por emprender un peligroso salto hacia lo desconocido, hacia un mundo de libertad sin Estado. Pero puesto que los anarquistas son casi los únicos críticos declarados del Estado como tal, estas gentes temerosas de la libertad asumirían inevitablemente posiciones prominentes o al menos publicitarias en cualquier sublevación resueltamente antiestatal. Siendo ellos mismos del tipo de los seguidores, se encontrarían liderando una revolución que haría peligrar su estatus establecido, no menos que el de políticos y propietarios. Conscientemente, de otras formas, los anarquistas sabotarían la revolución, que sin ellos quizás hubiese desembarazado del Estado sin detenerse siquiera a reestrenar la vieja riña Marx-Bakunin. A decir verdad, los anarquistas nominales no han hecho nada para desafiar al Estado, no ya con pomposos y escasamente leídos textos infestados de jeringonza, sino con el contagioso ejemplo de otra forma de relacionarse con los demás. Los anarquistas, en vista de cómo manejan el negocio del anarquismo, son la mejor refutación de las pretensiones anarquistas. Cierto, en Norteamérica, al menos, las macrocefálicas federaciones de organizaciones obreristas se han derrumbado entre el tedio y las distensiones, y menos mal, pero la estructura social informal del anarquismo sigue siendo jerárquica de cabo a rabo. Los anarquistas se someten plácidamente a lo que Van Kuren denominó un gobierno invisible, compuesto en su caso por los editores, de hecho si no nominalmente, de un puñado de las publicaciones anarquistas más importantes y longevas. Estas publicaciones, pese a las diferencias ideológicas aparentemente profundas, comparten posturas paternalistas similares de cara a sus lectores, así como un pacto de caballeros para no permitir ataques que expongan sus incoherencias y socaven de otros modos su común interés de clase en la hegemonía sobre los anarquistas de a pie. Por extraño que parezca, resulta mucho más fácil criticar a Fight State o Quickie Tover en sus propias páginas que, pongamos por caso, criticar allí a Prothesis World. Cada organización tiene más cosas en común con todas las demás que con cualquiera de los desorganizados. La crítica anarquista tiene más cosas en común. No, la crítica anarquista del Estado, si los anarquistas fueron capaces de comprenderla, no es más que un caso particular de la crítica de la organización, y en cierta medida incluso las organizaciones anarquistas lo intuyen. Los antianarquistas podrían muy bien sacar la conclusión de que si ha de haber jerarquía y coacción, que sea abiertamente, claramente etiquetada como tal, a diferencia de tales lumbreras, los libertarios de derecha y los minarquistas, por ejemplo. Yo insisto tozudamente en mi oposición al Estado, pero no porque, como tan irreflexiblemente y tan a menudo proclaman los anarquistas, el Estado no sea necesario. La gente común rechaza esta afirmación anarquista por absurdo, y hace bien. Evidentemente, en una sociedad de clases industrializada como la nuestra, el Estado es necesario. La cuestión es que el Estado ha creado las condiciones que lo hacen necesario al despojar a los individuos y a las asociaciones voluntarias de sus poderes. Lo que resulta más fundamental no es que las premisas del Estado, el trabajo, el moralismo, la tecnología industrial, las organizaciones jerárquicas, no sean necesarias, sino que son antitéticas a la satisfacción de necesidades y deseos reales. Por desgracia, la mayoría de variedades del anarquismo ratifica todas las premisas y, pese a ello, rechaza su conclusión lógica al Estado. ¿Ves? Nuestras remuneraciones están ahí para perpetuar el círculo vicioso del capitalismo. Para perpetuar el círculo vicioso del capitalismo. Ahorra para consumir, consume para generar, crea para destruir, destruye para seguir destruyendo. Si no hubiera anarquistas, el Estado tendría que inventarlos. Sabemos que en varias ocasiones eso es precisamente lo que han hecho. Necesitamos anarquistas libres del lastre que supone el anarquismo. Entonces y solo entonces podremos empezar a plantearnos en serio el fomento de la anarquía. Ley y orden de la UBI. Yeah. os recordamos que estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada, porque por internet ahora mismo no nos podéis escuchar porque la conexión que tenemos es una puta mierda que no funciona nunca. Radio Cuca es primitivista. Cago en mi puta madre, deja de decir bobadas. Y que eso, que ya el que esté escuchando, si hay algún alguien que tenga la moral de estar escuchando ahí todavía por la radio, que no creo, que llame al 985-29-8137 y que diga, nos dé la definición de guasana, que diga la tontería que diga, se va a ganar el queso, joder. Se lo va a ganar fijo. Queso gratuito, rico, rico, rico. Con su plástico, su denominación de origen de Oscos. Y aparte, queso, con toda la peña que estaba discutiéndome el queso y queriendo ganarse el queso, que ya me dio una puta vez, claro, ¿no? Sí. Que es muy fácil hablar, vos, sí, el lunes os llamo y os cojo el queso que tomo una polla. Ahora, ¿quién llama? Ni mi puta madre. También se puede dejar la definición de guasana, aparte de llamando al 985-298137 en el fotolog.com/veladarrancia, todo junto. Pero está hoy a las 11, ya mañana no vale. Claro, tío. Ya tuvisteis tiempo más que de sobra. A ver, es que estáis muermos, peña. Oye, hay que dinamizarse. Bueno, juventud disidente, gente asquerosa y afín a nosotros. Al grapo y a la ETA. Bueno, vamos a hablar un poco del Día de la Hispanidad. El Día del Almizcle, más conocido. Creo que habéis escuchado todo el mundo ahí al señor Rajoy. No, yo no lo he escuchado. Tampoco me importa lo que haya dicho ese tipo. Pues ha salido en una, no sé si era en una rueda de prensa o alguna movida así y tal, que se quedó con el micro abierto ahí, típica putadilla ahí política. Y dijo él, se escuchaba hablando con el Javier Arenas, creo que era, y decía que hablando del desfile este famoso de las Fuerzas Armadas y los legionarios y la cabra y demás, y los tanques y los tira abuelos, la cabra, no tira la cabra este, los abuelos nostálgicos, pues él escuchaba hablando del desfile y le dijo al tal Arenas, sí, bueno, mañana tengo el coñazo ese del desfile, vaya planazo que tengo ahí, tengo que ir al puto desfile. O sea, estamos esto ya para el señor Rajoy. Estamos ya, hemos alcanzado unas cotas de cinismo e hipocresía en el circo democrático este, que vaya, no se lo creen ni ellos lo que... Y más teniendo en cuenta que el señor Mariano Rajoy es homosexual y paga por mantener relaciones homosexuales con hombres, porque es algo que de lo que tenemos fuentes bastante seguras, y le vamos a poner una canción a ese hijo de puta ahora mismo. En cuanto la encuentre, porque aquí... Uf. Bueno, voy a poner yo una de mientras, ¿va? Vale, dedicada, vale, una mientras yo encuentro la dedicada otra. A la hispanidad. Pues ahí va. Se llama... Bueno, y dedicada a la hispanidad y al Día de la Raza, que lo celebran así por América Latina y tal. Día de la Raza. En Argentina, por ejemplo, creo que lo celebran así. Se llama el Día de la Raza. Vale, y bueno, esta se llama La Cruz y la Espada, y es de los Dólares, un grupo de anarcopunk que se encrustizó un poco y cosas así. Hostia, un poco bastante. Un poco bastante. ¡Cabrón, Dios! Son de Venezuela, creo. Y es del disco Las Venas Abiertas de Latinoamérica, que es una reconversión de la obra de Galeano en música ruidosa y tal. Pues allá va. La Cruz y la Espada, sobre la colonización española y europea en general, y la catolización. Bueno, va, eso va. Bueno, y ahí ponemos el tema que os había dicho antes, dedicado al PP y a toda su cúpula, que se llama Basura, de Innen Killers. Siempre ha sido basura. Pacífica, es más bien basureña, a veces contorrona, a veces francamente lela, pero normalmente si puede respeta la legalidad siempre que la deja. Y esta canción se la dedicamos a Borja de la Pola, que... Borjita muerto, no nos da para Buji, da igual, ¿qué más da? De la cuenca del Nora. Porque sabemos que le mola un montón. Saqueo y robo, en el super saqueo y robo. dedicado a los punkis que avasallan drogodependientemente en los conciertos. Marchaos de aquí. Y a los straight edge subnormales también. Destruyen con aire de gran amistad, con adoquines y bates de béisbol para papá. Entran a de cuello en el supermercado con gran alegría y con buen humor. Patean todo el género. Bueno, Josu, ¿qué nos vas a leer? Voy a leer aquí un texto de El enigma de la docilidad de Pedro García Olivo. Bueno, la introducción y tal del libro. Trata sobre la implicación de la escuela en el exterminio global de la disensión y de la diferencia. Y nada, el libro está bastante bien, tiene unas cuantas páginas, ciento y pico. ¿Unas cuantas? Unas cuantas, tío. Y nada, se puede pillar en varios locales. Yo lo pillé en la BBT, supongo que en más distris lo tendrán por ahí y tal. Y nada, voy a leer la introducción y tal para que la gente vaya de qué va y tal. Sobre la escuela y sus métodos para el adoctrinamiento de la chavalería y tal. Pues cuando quieras. Auschwitz no fue un resbalón de la civilización, un paso en falso de Occidente, un extravío de la raza moderna, una enfermedad por fin superada del capitalismo, lacra de unos hombres felizmente borrados de la historia, sino una referencia que atraviesa el espesor del tiempo y mira hacia el futuro, que nos acompaña y casi nos guía, llevándose sospechosamente bien con el corazón y la sangre de nuestros regímenes democráticos. Auschwitz fue un signo de lo que cabe esperar de nuestra cultura, el exterminio global de la diferencia. Habrán, y de hecho ya se están dando, otras persecuciones de la alteridad, otros aniquilamientos, otros holocaustos, mientras nosotros, cada día más instalados en la conformidad y en la indistinción, individuos misteriosamente dóciles, cerraremos impasiblemente los ojos. Oh, Considero que las democracias liberales avanzan por caminos inéditos hacia un modelo de sociedad y de gestión política que, falta de un término mejor, denominaría neofascismo o fascismo de nuevo cuño. Esta formación sociopolítica se caracteriza en lo exterior por la beligerancia, afán de hegemonía universal, y en lo interior por una enigmática e inquietante docilidad de la población, letargo del criticismo y de la disidencia. Circunstancia que haría casi innecesario el actual aparato de represión física al ejercer cada hombre en suficiente medida como un policía de sí mismo. Por compartir con los antiguos fascismos de Alemania e Italia estos dos rasgos, expansionismo exterior y ausencia de resistencia interna, quizá esa sociedad de mañana confirme la incomodante intuición de P. Sloterdijk, para quien vivimos en la eterna víspera de aquello que ya ha sucedido, víspera de un horror que recordamos y con el que probablemente acabaremos hermanándonos. Quisiera subrayar la responsabilidad de la escuela en este adocenamiento planetario del carácter, su implicación en la forja de la subjetividad única, una forma global de conciencia sustancialmente igual a sí misma a lo largo de los 5 continentes, replegada sobre el asentimiento mecánico y el pánico a diferir. Quisiera apuntar contra el cotidiano trabajo homogeneizador de las escuelas, los hogares, los empleos y los gobiernos, una intempestiva defensa de la no colaboración ni de la fuga, de la existencia irregular y de la vida nómada. Me gustaría abogar por el peligro, ya que pronto no habrá nada en sí mismo más temible que el hecho de vivir a salvo. Buenas tardes. Cabe resumir en pocas palabras la tesis que quiero presentar hoy ante vosotros, con la intención manifiesta de que no podáis suscribirla en muchos extremos y pasemos un rato agradable, discrepando y discutiendo. 1. Los regímenes liberales de Occidente avanzan, por caminos inéditos, hacia un modelo de gestión política y de organización social que, a falta de un término mejor, denominaría neofascismo o fascismo de nuevo cuño. Esta formación sociopolítica venidera, que estoy intentando de llamar también postdemocracia, se caracteriza de una parte por una pavorosa docilidad de las poblaciones y de otra por una progresiva e inquietante disolución de la diferencia cultural, ideológica, existencial, subjetiva en mera diversidad, distintas versiones de lo mismo. Compartiendo con los fascismos del pasado dos rasgos decisivos, la ausencia de crítica interna, de oposición, de resistencia de los individuos en primer lugar, y la beligerancia exterior, el afán expansionista, anhelo de globalización en nuestros días. En segundo, la sociedad postdemocrática, el neofascismo del mañana, acaso ya de hoy, se especifica por otros dos caracteres, que lo señalan y distinguen como una novedad histórica: la despolitización acelerada de la ciudadanía, que da la espalda a la democracia como fórmula política sin enfrentarse tampoco a ella, tolerándola, descreída y resignadamente, y la subrepción de las dinámicas autoritarias, la invisibilización de los procedimientos actuantes de coacción y dominio, rutilante tecnología de control social que consigue hacer de cada individuo un policía de sí mismo, el cómplice declarado de su propia coerción, instancia de autovigilancia y autodomesticación. Considero, en fin, que la responsabilidad de la escuela en este proceso de exterminio global de la disensión y de la diferencia es inmensa. que cabe entenderla como un agente privilegiado de neofascistización de la sociedad, y que para desarrollar ese papel, para contribuir mejor a la hegemonía planetaria de un modelo sociopolítico terminal, ha desplegado una lógica de reforma, de reorganización, de readaptación que, paradójicamente, se expresa hoy con nitidez en las experiencias supuestamente anticapitalistas de educación, en el vanguardismo metodológico de los profesores contestatarios y en las iniciativas renovadoras alentadas por la administración. He dicho modelo social político terminal porque, en mi opinión, y este es el contexto general, el telón de fondo de mis observaciones, estamos asistiendo contemporáneamente a los estertores del capitalismo liberal, al lentísimo y definitivo colapso de un sistema que, después de globalizarse, de mundializarse, ya no tendrá en rigor nada que hacer y se entregará voluptuosamente a su propia autodestrucción, a su traumática autodemolición. ¿Qué hacía Dios mientras no hacía nada antes de la creación? ¿A qué dedicaba sus terribles ocios?, se preguntaba Fogg, y ha recordado más tarde Cioran. ¿Qué era el capitalismo cuando ya no tenga nada que hacer después de la globalización?, podemos preguntarnos nosotros. Pues bien, sostengo que se entretendrá en la socavación de sus propias bases, en el aniquilamiento de sus propias condiciones de reproducción, y que en esa hora temible de la agonía de un sistema solipsista, un sistema sustancialmente fracasado a pesar de su mundialización, trance también de la zozobra de una civilización, de su agotamiento, el ocaso de Occidente, no estará en absoluto descartada la posibilidad de la catástrofe, de la quiebra, ecológica o de otro tipo, de la convulsión planetaria. ¿Pero qué es a fin de cuentas lo que tanto tememos de la catástrofe? ¿Qué tememos nosotros, los occidentales, de la catástrofe, cuando la mayor parte del planeta vive ya desde hace tiempo, por así decirlo, en el corazón de la convulsión, en las entrañas de la quiebra? Bueno, gente, os recordamos que estáis escuchando a la Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada. Y que sigue, que os queda una hora y cinco minutos para ganar el queso, son las 9:55. Si queréis el queso, ya sabéis, llamáis ahora mismo en directo al programa, al 985-29-8137, nos dais una definición de WhatsApp, y como parece ser que por culpa de los problemas con internet no nos está escuchando la mayoría de la gente que nos iba a escuchar, pues el queso es vuestro, aunque digáis que WhatsApp es cualquier tontería, lo primero que os pase por la cabeza. WhatsApp, sinónimo de... No, no, tú no, tú eres el presentador, tú no puedes ganar el queso. Pues si el queso lo sustraigo yo de la libertad. ¿Qué? Pues por eso mismo. Bueno, nos han contado que ayer por Oviedo, no, antes de ayer, había ahí una horda jarta de, sí, de peña calva alopécica y violenta. No sé... Se llenaron el barrio de Pumarín entero, desde arriba hasta los prados, entero de pintadas de... Sí, está Oviedo decorado con un estilo dadaísta... Hasta un escudo del Real Madrid, que nos da a entender mucho de las cosas que tiene esa gente. Había un concierto guapo de grupos ahí. Es un conciertazo. De heavy metal, tipo Estirpe Imperial. Y bueno, también teníamos a Batallón de Castigo, creo que venían con su líder, el Sidoso. Sí, que... que estuvo ahí, no sé, perdiendo ahí, como pierdan unos cuantos kilos tocando ahí del sudor o algo, se nos quedan los huesos en el ano. Pobrecillo. Va, vamos a dedicarle una canción. Comando Pollas G. A esta gentuza, Comando Pollas G de Petra de Fenetra. Hala, pa' ellos. Pero pensó que no era el culpable de su miseria, que era el señor Marqués. pero vengo, que no era el culpable de su miseria. Son las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. No tengo una mala para ti. No, porque no huyas de nosotros. Tenemos una venganza que cumplir. ¡Escápalos de la liga! No, porque no huyas contra mí. Yo tengo una bala para ti. No, porque no huyas de nosotros. Tenemos una venganza que cumplir. A tocote hardcore, me cago en Dios. Conversa sobre el orgullo de una estirpe, sobre esa peña que creció entre el orvallo y el pando. Tocote hardcore. Le da los ejepetos siempre. Y el despecio al poder. No una manada luchando con mi gente en un pacto de sangre que nos une hasta la muerte. La calle como guardián siempre me terminan con los brazos salvados de esperanza y de fe. Esto es lo que hay, esto es lo que somos. Estamos hablando de Tocote Hardcore. Tocote Hardcore. Tocote, Tocote Hardcore. Tocote Hardcore. Tocote, Tocote Hardcore. Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Tocote Hardcore! ¡Tocote Hardcore! ¡Tocote, Tocote Hardcore! ¡Tocota Rancia! ¡Velada, Velada Rancia! ¡Hardcore! ¡Tocote, Tocote Hardcore! Tocote, Tocote Hardcore. A ver, pon el tema que querías poner tú, venga. Bueno, voy a pinchar ahora un tema de una peña y de hip hopera guapa. Que se llaman Mente en Guerra y No Global. Y tocan ahí rap. Bueno, tocan, no, cantan rap Do It Yourself desde Madrid, ambos. Y nada, se la voy a dedicar al Mexon, aunque no me esté escuchando. Pues venga, pal Mexon, ponla. Mexon, conexión Asturias-Zaragoza. Pasa peña, es no globalmente en guerra sonando en el track. Dice que desde Madrid City Marse que sigue haciendo reviento el mic en cada verso inmenso flow para mirar stop. Chicos y chicas de mi área con las manos en el aire, ritmos calientes, baile, lo bueno hasta los que leen en valle, no crees, ja, dale candela ya que estoy reviente, préndelo ya. Camino con mis ojos por la jungla de cristal, difícil conquistar mi vida, muchos caminos, solo una salida, a mí no me representan quienes mandan ahí arriba, que va, chicos en la city peleando cada día en Madrid. Siete estrellas iluminan mi camino, sí, puede ser que sí, por eso estoy aquí, hablando dignidad y si se bullshit, así es el juego del rap. Paz para mis hermanos, desde línea de 625 siempre la clavamos, hijos de puta, vientos despiertos amando, nunca estáticos, siempre evolucionando. Entro chulo apuesto, gano vida loca, brilla hermano, escupo fuego, hablo claro, mente en guerra, suena barrio, vida, calle, lucha, rabia, amor, honor, respeto, manda, tengo estilo para rato, chicas dicen, hola guapo, nada puede tenerme mejor opinión, te llevo años en la calle peleando por mi gente, no quiero ser como tú, estilo propio, loco, envidia, no me rindo, estás flipando, no me agacho, estás flipando, no me marcho, estás flipando, no me callo, estás flipando. Tuma, que tuma, prejuicios para tuma. Chicas y chicos libres, que voy el mundo con mi chuma. No tengo money, money, vida no es funny, honey. Madrid, infierno, drama, llora mi cuaderno, mami. 100% reales son los chicos de la calle. Tu boca llena de mierda representa lo que vales. Esa peña orgullosa, con los puños en el aire. Ni en tribuna ni en la calle, que no te juzgue nadie. Amarizado con Roman, vete que no estoy duro en porno global. Cielo rojo, lime, hay sangre. My heart is on control, man. Escribo lo que me da la puta real gana. Lo hago solo para mi peña. Más ruido, sonido, bandido. Lo mío, exclusivo, exclusivo. No hay regla, bobo, cállate. Quieres tú decir lo que hay que hacer. Joder, tú no eres más que nadie. Los que luchan nunca pierden. Los que bailan nunca pierden. Las que aman nunca pierden. Las que ríen nunca pierden. Se formar un jodido huracán. No, gente, ahora voy a poner una canción de un grupo de Madrid que se llama Depresión, que la canción se llama Pinkoy y es un descojone, y después voy a leer un texto de Mark Stirner de su libro El falso principio de nuestra educación, bueno, un fragmento. Y eso, pues ahí os va el temazo. Bueno, pues os recordamos eso, que estáis escuchando la Radio Cuca en el 107.3 de FM. Estaremos aquí hasta las 11, son las 10:10 de la noche y todavía estáis a punto de ganaros un queso de Oscos, de puta madre, si llamáis al 985-2981-37. Vamos a poner otro tema y ya pues empezamos con el texto de la UBI, No Sex. En esta cuestión, en el hecho de que el saber no se purifique en la voluntad, en la afirmación de sí, en la pura praxis reside gran parte de la miseria de nuestra educación, los realistas intuyeron este vacío, pero tan solo para llenarlo de manera mezquina, con la formalización de hombres prácticos, carentes de ideas y de libertad. La mayor parte de los seminaristas son la corroboración viviente de esa desdichada organización. La educación debe ser exactamente lo contrario, deben convertirse en personas, y aun partiendo del saber, debe tener siempre presente su ausencia. Es decir, que el saber nunca debe ser una propiedad, un tener, sino el yo mismo. En una palabra, no es el saber el que debe constituir el centro de la educación, sino la persona que alcanza el despliegue de sí misma. La pedagogía no ha de pretender civilizar a los hombres, sino formar personas libres, caracteres soberanos y la voluntad tan duramente oprimida hasta ahora no debe debilitarse más. Si no se atenúa el impulso del saber, ¿por qué ha de reducirse el impulso de la voluntad? Y si se estimula aquel, con la misma razón debe estimularse este. La arbitrariedad y la disciplina del niño tienen los mismos derechos que su afán de saber. A este se lo alimenta esmeradamente. También debe fomentarse la fuerza natural de la voluntad, la oposición. Que el niño no aprenda a sentirse a sí mismo significa que no aprende lo más esencial. Que no se sofoque su orgullo, su libertad, frente a su insolencia, ni propia libertad, siempre queda a salvo. Pues si su orgullo se trueca en terquedad, si el niño pretende doblegarme yo, que soy tan libre como pueda serlo el niño, tampoco tengo por qué tolerarlo. ¿Pero significa eso que deberé defenderme utilizando el fácil instrumento de la autoridad? De ningún modo. Pero le opondré la fuerza de mi libertad hasta que la terquedad del niño se rinda por sí misma. Un hombre entero no necesita ser una autoridad. Y cuando la libertad se convierte en descaro, pierde precisamente esa fuerza que caracteriza, por ejemplo, el dulce poder de una auténtica mujer, de su maternidad, o de un hombre firme. Se ha de ser muy débil para acudir en auxilio de la autoridad, y muy perverso para creer que el descaro puede corregirse por convertirlo en temor. Exigir el temor y el respeto son cosas que pertenecen a la época pasada de Rococó. ¿De qué nos lamentamos, pues, cuando nos referimos a los defectos de nuestra actual formación escolar? De que nuestras escuelas asienten todavía sobre el viejo principio del saber sin voluntad. El nuevo principio, por el contrario, es el de la voluntad, en tanto que purificación del saber. Por eso rechazamos todo tipo de concordanto entre la escuela y la vida, pues la escuela misma es la vida y la autorrevelación de la persona su tarea, tanto dentro como fuera de ella. La educación universal de la escuela debe ser una formación para la libertad y no para la servidumbre. Ser libres, esa es la verdadera vida. La constatación de la ausencia de vida que aquejaba al humanismo hubiera debido de conducir al realismo a esta conclusión. Sin embargo, solo se tuvo en cuenta que la formación humanista no capacitaba para la llamada vida práctica, burguesa, más no personal, y oponiéndose a la educación puramente formal, se orientó hacia una formación material, en la esperanza de que si daba a conocer las materias útiles para el intercambio social, no solo superaba el formalismo, sino que daba satisfacción a las más elevadas necesidades. Con todo, la educación práctica está muy por detrás de la formación personal libre, y si aquella proporciona la habilidad para abrirse paso en la vida, esta confiere la fuerza, los fogosos destellos de una vida que se abre a partir de sí misma. Si aquella prepara para que nos encontremos en el mundo de lo dado como en nuestra propia casa, esta enseña a encontrarse consigo mismo como en una morada. No somos todo cuando nos desplegamos como miembros útiles de la sociedad, pues únicamente podemos alcanzar esta plenitud cuando somos hombres libres, personas autocreadoras. Estoy hablando de mi sitio, pero tú sabes que podría ser el tuyo. Mi alma. las calles y estaba solo. Falsas sonrisas me demostraron que estaba solo. Siempre estaba solo. Buscaba un apoyo y estaba solo. Propuestas, ideas emanaban y estaba solo. Aquí tenemos a Punan otra vez haciendo el cantautor, y esto demuestra lo malo que es para la sociedad que la gente tenga tiempo libre. Estaba solo, al final encontrarás luchadores de la libertad, marginados de la sociedad, dispuestos a actuar. Con el paso del tiempo me daba cuenta de que muchos pasan, pero pocos quedan, son los adictos a la revuelta, adictos a la revuelta. Al final encontrarás luchadores de la libertad, marginados de la sociedad, dispuestos a actuar. Lo importante no es confiar en lo que hagan los demás, sino que otros confiarán en que siempre ahí estarás. Y solo habrá un pequeño círculo en quien confiar. Bueno, pues seguís escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM y podéis seguir llamando al 985-29-8137 para ganaros el queso, que parece que nos vamos a tener que comer nosotros. Parece que tenemos la primera llamada del programa. ¿Sí? ¿Hola? Buenas, llamo del piso de arriba, llamo a María Puri, y no sé, estáis haciendo mucho ruido y el mis hijo tiene que estudiar para el examen de mañana, ¿Y a mí qué me cuenta, señora? Responsables vosotros, ¿no? ¿Quiere un queso o no quiere un queso? Oh, el mi marido siempre suele traer quesinos ahí de los patios del mi cuñado que se llama Ambrosio, y me han comprado A ver, señora, si quiere usted un queso, deme una definición de guasana, pero no me dé la chapa, por favor. Guasana es la droga. ¿El qué? La droga que hay. Yo me voy a poner por los lados siempre. Porque me voy a quedar con mi nieto. Y no sé, me voy a seguir diciendo guasana. Voy a ir a mala. Pues me parece que se equivoca, señora, pero bueno, a este paso con toda la afluencia de llamadas que hemos tenido, lo más seguro es que usted se lleve el queso, hombre. Si no, busque en el diccionario, que seguro que lo encuentre, vuelva a llamar. Claro, pero es que yo no tengo diccionario en casa, yo ya tengo televisión para ver ahí programas del diario de Patricia, que a veces están el Juan y medio, que me gusta mucho, y... Anda, señora, calle la puta boca, venga, que la den por culo. Oye, a tomar ahora nuestro bajista de siempre, o casi siempre, Juan de Mallorca. Bueno, vamos a aprovechar para mandarle recuerdos a nuestro único radio oyente, Richie, y aprovechar para decirle que sigue sin funcionar el módem, o como sea. Por más hostias que le damos, no funciona. ¿Y qué? ¿Qué nos vas a poner? ¿Una canción? ¿Vas a leernos algo? Nada, ¿o vas a seguir no sé, vamos incordiando a... como lo único, que es lo único que haces? Vamos a improvisar. Vamos a seguir improvisando. Y nada, tenía pensado poner una canción nunca del Corazón del Sapo. Hay un grupo retirado del hardcore madrileño. No, madrileño no, eran de Zaragoza. De Zaragoza. Que me juega malas jugadas la memoria, tío. El Alzheimer es lo que tiene. Venga, pues ponla, chaval. Va. Se llama Círculos de Cera y es de amor. O eso parece. No sé si lo es. Deseamos expresar gran ilusión, Nochebuena, gran ilusión. Todos los años, Nochebuena, gran ilusión. Cercanía, gran ilusión. Apoyo y solidaridad, gran ilusión. Amenazas y extorsiones. Todos los años, amenazas y extorsiones. Justicia, gran ilusión. Nuestros derechos y libertades. ¿Cómo nuestros derechos y libertades? Gran ilusión. We'll be right back. Tiranía, gran ilusión. Apoyo y solidaridad, gran ilusión. Amenazas y extorsiones. Todos los años, amenazas y extorsiones. Justicia, gran ilusión. Nuestros derechos y libertades. ¿Cómo nuestros derechos y libertades? Gran ilusión. Plaga de crestas, riadas de punkis, radiantes de felicidad. Invaden tu barrio como langostas para papá. Rompen, incendian, asolan, destruyen con aire de gran amistad. Con adoquines y bates de béisbol para papá. Entran a de cuello en el supermercado con gran alegría y con buen humor. Patean todo el género a tomar por saco y solo se llevan la Coca-Cola y un vino que ¡fuah! Plaga de crestas, riadas de punkis, radiantes de felicidad. Por donde pisan no crece la hierba para papá. Cuello en el supermercado con gran alegría y con buen humor. Patean todo el género a tomar por saco y solo se llevan la Coca-Cola y un vino que ¡buah! Llega la pasma sedienta de cresca, radiantes de felicidad. Llevan los ojos inyectados en sangre para papá. Botes de humo, pelotas de goma, arrojan con gran amistad. Con sus porrazos haciendo hematomas para papá. Pero no se libran de llevarse lo suyo con gran alegría y con buen humor. Varios huesos rotos y cabezas abiertas que siguen cantando ¡viva la vida y arriba el amor! Bueno, esto se llama Velada Rancia y bueno, sorteamos un queso. Que lo hemos dicho, no lo hemos dicho todavía, ¿verdad? Que sorteamos un queso. Nah, tío, que llame a alguien, por Dios. Necesitamos gente colaboradora, dispuesta, audaz, dinámica. Gente, buena gente, necesitamos que nos llamen. Claro, tío, además es el segundo programa y nos vamos a desanimar. Y esto no puede ser, no puede ser. Bueno, ¿qué? ¿Vas a leernos algo o qué? No sé, tengo pensado leer un texto aquí de La Lumbre. Pero, joder, para rellenar, o sea, es para rellenar. Es para rellenar porque no tenemos con qué llenar el programa, porque además... Sí lo tenemos, sí. No nos, bueno, tenerlo lo tenemos, pero improvisado, tío, o sea... Yo no, yo tenía ya preparado de casa, tú también, pero como no funciona internet, ¿lo que hay? Claro, es eso, no funciona internet y tenemos todos los textos en internet y... Tú claro, los tienes todos en internet, que eres un vago. Sí, textos, noticias y muchas cosas, y no podemos... No podemos hacer el programa así, esto no es manera, Richie, te vamos a demandar a la SGAE. No, tío. Y nada, estamos pendientes a ver si nos llama alguien, a ver, por el queso y tal. Ya nos llama una paisanina ahí quejándose. Que, bueno, en fin, venga, lee eso. Y nada, voy a leer un texto ahí de La Lumbre que se llama Un mundo de necios donde reina la estupidez. Y bueno, vamos a poner un poco de musiquina y tal antes del texto y nada, que os cunda o no. Y si no os cunde, os jodéis. Es lo que hay, es lo que hay. Pues nada, vamos a poner un temazo de Cante Pinrélico. Si en cuanto lo encuentre. Bueno, este texto se llama Un mundo de necios donde reina la estupidez, y es de La Lumbre. Y bueno, vamos a leerlo ahí. Face to face. Repito que es un poco para reinar el programa y tal. Que llame a alguien. Se ha oído ahora mismo la colleja que le voy a meter. Silencio, silencio. Bueno, empiezo. La principal característica del capitalismo es su gran capacidad de reducir todas las esferas de la vida a mercancía, la cual, a su vez, es su esencia. Lo que ayer servía para esto, hoy vale para aquello, sin repercutir más que superficialmente en la meteórica marcha de la economía, y que castiga profundamente a quienes viven de las migajas salariales de una burguesía cada vez más poderosa. El tan esperado y propagandeado AVE por los empresarios asturianos, además de las obras de conocidas repercusiones ecológicas, traerá otras consecuencias menos conocidas y, si cabe, aún más graves. Este gran proyecto ferroviario será la guinda que colmará el pastel del magnánimo proyecto de reestructuración de la economía asturiana, y que alcanza la treintena de años si sumamos la proyección más ejecución. No es de alarmar que la tardía construcción del AVE asturiano llegue en un momento de declive económico, en el que el carbón y el hierro no sirven más que para llenar museos, y tampoco es de asustar que dicho tren ya no sirva para dinamizar la tan deteriorada economía asturiana, sino que su objetivo es el opuesto. Es el símbolo final de un ciclo agotado, cuyo cierre se culmina con la apertura definitiva de la terciarizada Asturias al gran mercado internacional. El futuro económico de Asturias, como ya se planificara hace años, pasará por dejar de ser el aporte principal de materias primas del Estado y principal corazón industrial, para convertirse en uno de tantos apéndices turísticos y de servicios de la Unión Europea. A lo largo de la costa asturiana, la principal actividad económica en estos años de reconversión será la especulación inmobiliaria, reventando paisajes naturales de gran belleza, destrozando su flora y su fauna, acabando con el hábitat natural y la actividad económica en que se basaba la vida de sus habitantes. A lo largo de toda la costa se puede ver el criminal tejido urbanístico que se comenzará a rodear por multitud de campos de golf, todo excelentemente comunicado gracias al conglomerado de autovías, autopistas y vías rápidas que lapidan pueblos y destrozan todo a su paso, respetando únicamente, y no siempre, lo vendible turísticamente, los parques nacionales de este Asturias paraíso artificial. Pero Asturias, o la gran puta, puede permitirse el lujo de ofrecer a una sola hora de camino de sus costas un paraje húmedo, verde y casi virgen de flora y fauna, que haría las delicias del turismo y proporcionaría grandes beneficios para un gobierno regional y una burguesía que no conoce límites en su ansia de ganancia. Si la reindustrialización fuera una utopía, bien es cierto que los fondos destinados a esa utopía se utilizarían deliberadamente en un proyecto que duraría una media centenaria y que únicamente beneficiaría a ciertos sectores de la sociedad como hosteleros y constructores. Pero como todos sabemos, el futuro de un millón de personas no pasaría por la única actividad del turismo y la temporal de construcción. Además, en un lugar como Asturias sería imposible hacernos creer esto, para lo cual es necesario expulsar a cientos de miles de personas. Pero mientras esto ocurre gradualmente, y como también sabemos que gestores de nuestras vidas como Tini Areces y Villa son enemigos viscerales de esta posibilidad, nos ofrecen un buen surtido de opciones para lo que sería la tercera industrialización de Asturias. Estos jetas ofrecen una regasificadora en Gijón, promovida por Enagás, siendo la misma empresa quien indicará la inviabilidad de tal construcción en lugares donde vivieran personas a menos de 2.000 metros. Las 70.000 personas que sobreviven entre el puerto y la térmica no deben de contar. Además, el Centro Nacional de Energía indicaría que el Musel no tenía ni económica ni técnicamente la necesidad de una instalación que costara 370 millones de euros. ¿A qué se debe entonces tal empeño? No es nuevo decir que Asturias es una región rica en agua, motivo que llegará a Pedro Duro a instalarse en la Felguera con su factoría. Hoy ocurre lo mismo. El proyecto de construcción de 11 ciclos combinados complementaría el proyecto de la regasificadora, que sería soporte de estas 11 centrales, 2 por Hidrocantábrico en Soto Rivera, 2 por ESBI en Corbera, 2 por Iberdrola en Langreo, 2 por Isolux en Avilés, 2 por Endesa en el Musel, 1 por Unosa Endesa en Mieres. Pero hay que tener en cuenta que la energía generada por las térmicas que actualmente nos riegan las huertas con lluvia ácida supera con creces la consumida por la comunidad de Asturias, sirviendo el resto y todo lo producido por las 11 nuevas para su exportación, aumentando únicamente la cartera de Iberdrola, Endesa y el PSOE. De esta forma, el gasto en inversiones sería desproporcionadamente mayor al de puestos de trabajo, que no superaría los 40 empleados por central, y en una región con tanto desempleo como esta, el trabajo es el caramelín que se ofrece para justificar cualquier atrocidad. La construcción de la regasificadora sería posible solo gracias a la ampliación del Musel, a través del cual llegaría el gas y otras mercancías, convirtiéndolo en el superpuerto. Nuevamente desaparecerán montañas y una playa, y en las playas cercanas que se escapen a las excavadoras podremos gozar, avalada por la térmica de Aboño, de una temperatura propia del Mediterráneo, grandes peces de muchos ojos y, si tragamos agua, quién sabe, la eterna juventud. En el centro de esta faraónica obra nos encontramos con Gijón y Oviedo, dos monstruosidades urbanísticas expandiéndose y absorbiendo barrios y pueblos que se ensombrecen bajo sus centros comerciales. Y al lado de estas urbes vemos como un gran gueto se extiende en las viejas cuencas carboníferas. A lo largo de estos valles proliferan museos reales en donde se puede contemplar el ocaso de dos formas de vida, la agrícola e industrial, unida a una profunda degradación. Un fuerte olor a mugre y alcohol se extiende río abajo en estos barrios que cumplirán con Kioto y ya respetan el paisaje con sus coloridas chimeneas y su río, que ya no baja negro, sino sangrado de dolor, por la despoblación masiva de sus pueblos y la muerte de los niños que un día nos bañamos en él. ¿Y todos estos proyectos en qué quedarán? ¿Será una inversión especulativa que engordaría los bolsillos de empresarios, como Iberdrola, Obra Civil Asturiana, sus compañeros del Palacio Regional y las cuadrillas sindicales, además de servir de cortina de humo mientras nuestros representantes elegidos democráticamente se quitan un gran problema, la superpoblación de Asturias en relación a las posibilidades económicas que puede ofrecer? El éxodo de casi 1 millón de personas a lo largo de 25 años es la única solución real a esta crisis, de 1,5 millones que había en 1990 a 500.000 en el 2015. La concentración de la actual cantidad de habitantes sería perjudicial para el intocable orden social planificado desde Europa. La solución: prostitución y despoblación. ricos y demócratas. Vuestros proyectos no son una quimera. Tienen una lógica, nosotros la sabemos. Conocemos las migajas que nos ofrecéis y los banquetes que os daréis con nuestra explotación y miseria. Y no permaneceremos sentados viendo la destrucción de nuestro entorno y el éxodo de nuestros compañeros. Esa miseria cotidiana a la que nos sometéis no se le puede llamar vida. El próximo día 22 de octubre el sindicato de estudiantes tiene programada una huelga en los institutos y universidades contra y una manifestación contra el plan Bolonia, que yo creo que no puede quedar inmune. No, instamos a todo aquel que se sienta ofendido o contrariado por esta acción, por esta estupidez, ya que el plan Bolonia ya está vigente en las universidades y demás, a que compre una docena de huevos mañana y la vaya dejando pudrirse para el próximo miércoles. Bueno, que haga que viene. Cada persona que haga lo que crea necesario, dejamos que fluya la imaginación, efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero vamos, que es un acto que no puede quedar impune. Llamamos al boicot total, además consideramos que esta gente va de vanguardista y no sé, creemos... Recuperadores. Sí, creemos que las luchas... Reformistas. Las tiene que llevar... la gente implicada en ellas, no cuatro pelagatos que viven de... El cuento. Sí, que viven el cuento. De recuperar esas luchas y de llevarlas a su terreno. Y el confusionismo puro, porque en el panfleto que repartían ponían una estrella roja en el fondo, debajo del texto, para intentar confundir a la gente. Eso, que no intentéis lavar la cabeza a los jóvenes chavales de los institutos, que hay algunos que... que no la tienen muy bien amueblada. Y hay otros que nos sentimos... ofendidos. Ofendidos, y el día que os veamos por ahí repartiendo panfletinos a los guajetes... vamos a partir la cara. No, tampoco, pero os echaremos de ahí como creamos necesario. Escoria. Vosotros lo mandáis al paredón. Yo no defiendo a España ni defiendo tu nación. Pensamiento libertario, condenemos la exclusión. Enemigo del Estado, toda la jerarquización. Tu bandera está en mis manos y fuego le prendo yo. Bueno, vamos a recordaros el teléfono, ya que os quedan 8 minutos para poder llevaros el queso. Vosotros os lo perdís, si no nos lo vamos a jalar nosotros, que a nosotros nos la pela. Y eso, el teléfono para llamar es el 985-2981-37. Todavía tenéis tiempo todavía, peña. Venga, ánimo, joder. Bueno, de mientras voy a recitar un poema sonoro que se llama... El poema es el siguiente. ¡Corten! Nos apoyamos del régimen social. Este puto fascismo vamos a eliminar. La democracia no funciona. La democracia no funciona. La democracia ya estafa. Es la hora de despertar. Exterminaremos la familia real. Los pedros burgueses, la precariedad. Aniquilaremos a la sociedad. Crearemos servicios para secundar. Nuevas excepciones harán sin terminar. Haremos ahorros y nos acusarán. Y mataremos a los menos de la UPT. La democracia no funciona. La democracia no funciona. Bueno, peña, el resto de tiempo que nos queda del programa, que son unos 6 minutos, o bueno, igual un poco más, depende de lo que tarde en venir los realizadores del siguiente programa. Vamos a dedicarlo a insultar a la gente. Bueno, tranqui, Tensu, que no desvoces, que te oyen. Perdón, perdón. Tema. Bueno, ¿por qué empezamos? Vamos a empezar insultando, no sé. Por ejemplo, a toda la peña que dijo que iba a llamar hoy para llevarse el queso y no llamó. Sois todos unos impresentables y unos mongoles. Vamos a insultar a la familia real. Guasanas. La familia real, no sé, tío. Sois. Son unos porainómanos, unos borrachos, unos estafadores, unos ladrones y unos hijos de puta. Y unos subnormales profundos, hemofílicos de mierda, que no valen ni para tomar por el culo, que quedaron ya todos subnormales de estar durante años y años follando entre hermanos y primos y la de mi madre. Se ha quedado a gusto. Bueno, me molaría más poderse decírselo a la cara, pero bueno. Bueno, la infanta Elena creo que tiene algún tipo de deficiencia mental y eso no es broma, ¿eh? Bueno, y el rey. El reino que tiene son varias el rey es politoxicómano. Bueno, ¿y qué tal tu hermano cuando lo mataste con la escopeta, hijo de puta? Bueno, ahora vamos a insultar a. No sé, ¿a quién insultamos, tío? Te toca decir. Espera, que me lo pienso y voy a poner. Vamos a poner una cosa que pusimos antes para el rey. Espera a ver dónde está. Me cago en Dios. Aquí, a ver, a don Juan Carlos. Cago en Dios, no funciona. No, eso no. Bueno, vete insultando, tío. Bueno, vamos a seguir insultando. Bueno, a los dos hay políticos más influyentes de la movida de España, del Estado español, que se llaman ZP y Rajoy, tío, que no sé. ¿Cuál da más asco? Yo creo que dan el asco similar. Sí, tío. El porque lo único que cambia. No, es que no cambia nada, es que son iguales. Podíais haber estrellado, o sea, el Rajoy cuando el helicóptero aquel de la Esperanza Aguirre, que esa otra zopenca que aprovecho para insultar. Ojalá os hubierais matado. Esa pava es igual que Margaret Thatcher, me cago en Dios, es lo peor. Cercanía, gran ilusión. Apoyo y solidaridad, gran ilusión. Amenazas y extorsiones. Todos los años, amenazas y extorsiones. Justicia, gran ilusión. Nuestros derechos y libertades. ¿Cómo nuestros derechos y libertades? Gran ilusión. Bueno, y vamos a insultar también a Gabino de Lorenzo. Porque es un hijo de puta que ahora paga las farolas por la noche para ahorrar luz. Mira, yo cuando veo mítines en la tele de este pavo, me recuerda a los 2 minutos de odio, tío. Sí, tío. Ahí dando arengas, ahí populistas, no sé. Además es un faltón, tío. No sé, joder. Es un borrachín que llenó Oviedo de farolas para poder ir a su casa agarrándose. Si eres, no sé, tío, si eres político, por lo menos sé hipócrita buenamente como casi todos los demás. Pero tío, qué bonito está Oviedo, Cuco. Está precioso. La verdad es que sí, tío. Lo tiene ahí como. Joder, mítico de que hacían, tío, los dictadores siempre embellecían la ciudad para tener contenta a la peña. Nada, no me quejo de ti porque como pones fuentecinas y farolinas y hilo musical por la calle, que por cierto. Pero solo en el centro, eso que quede claro, solo en el centro. Que por cierto, creo que lo demandó la SGAE o tuvo ahí un rifirrafe, tío, con los hilos musicales de la calle. Para llenar páginas de prensa, porque para otra cosa. Todos los años deseamos expresar gran ilusión, gran ilusión, gran ilusión, gran ilusión. Nochebuena, gran ilusión. Todos los años, Nochebuena, gran ilusión. Cercanía, gran ilusión. Apoyo y solidaridad, gran ilusión. Bueno, y a Tini Areces también, cómo no. Lo vamos a dejar aquí sin insultar. Bueno, y otra noticia reciente fue que se murió ahí un político ultraconservador, seminazi austriaco, tío, cuando volvía de un cabaret de noche, todo mamado, se petó con el coche, tío. Yo se joda. Le deseo. Yo creo que iba en unas condiciones lamentables. Puta, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, aprovechado para cagarme en él, tío, y no sé. Y que se joda toda su familia. Bueno, no, toda su familia sí, igual. Que les den por culo. No, habrá peña que no comulgue con sus pensamientos en su familia, supongo. A esa peña, pues mi pésame, o no, depende. No, porque que seguro, pésame ni que mi puta porque madre. Seguro que a muchos les quitará un peso de encima, pero bueno. pero más probable. Nada, tío, aprovechamos para cagarnos en él, en su partido. Y venga, y ya está, tío. Y a veces no sé. Porque es un fartón y un hijo de puta. Bueno, solo decir que si desaparecemos del mapa, la gente que nos conozca, nada, que hagáis campaña porque estaremos seguramente retenidos al salir de la radio. Ah, sí, y si hay algún madero escuchando, que no creo, pero no es tampoco nada inusual, pues que nos la suda y que te follen, hijo de puta. Todos los años deseamos expresar gran ilusión, Nochebuena, gran ilusión. Todos los años, Nochebuena, gran ilusión. Y bueno, pues eso, nada. Parece que a la gente no le gusta el queso. A los oyentes de Melada Rancia, si es que hay alguno, no le gusta el queso. Bueno, son ya las 10, las 9 en Canarias. Son las 11, un mongol. Por si no. Bueno, a las 11, da igual. Vivo hoy, yo... imbécil. Hostia, un saludo para Funículo y para Fusín. Que... Obviamente. Que seguro que no estén escuchando, pero bueno. A ver, Fusín. No, vamos a seguir ahí con. No sé, a ver, incitamos a la gente a quemar banderas, que es un ejercicio divertido, entretenido y para toda la familia. Y cajeros y contenedores también. Quemar banderas, pues, de todas las nacionalidades existentes, comunidades autónomas o naciones, etcétera, que se os ocurran. Quemar banderas de Asturias con la estrella roja incluida. Quemar toda bandera que no sea negra. Las negras también. Negra no, sí, la sí, negra. Las banderas negras. Una bandera no puede representar una ideología, ni una forma de pensar, ni de actuar. Las banderas negras, que caigan asadas también. Quemar banderas de España. Quemar banderas con el pollo, sin el pollo. Quemar, no sé, quemar también, no sé, podéis quemar muchas cosas. Quemarlo todo. Es divertido, tío. Yo a veces creo que soy pirómano. Nada, ¿a quién más podemos insultar? No sé, si alguien... Vamos a poner una canción de momento. Si alguien sabe o quiere insultar a alguien por teléfono, pues que llame al 985-298-137. Se abre la veda del insulto gratuito y nada. Y de las amenazas y de cada uno quiera. Vamos a poner un... ¿Cuánto tiempo hemos de aguantar de Cuarto Rage? ¡Cuatro! Fuera, corten. Vamos a saludar, no sea todo insultar, hombre. Vamos a saludar a la congregación de Hermanas Descalzas de la Caridad. Sí, a las Carmelitas Descalzas. Eso, bueno, no chano mucho ahí de sectas. Vamos a saludar a... Ah, sí, tío, voy a insultar también a los hijos de puta de la iglesia de Pola de Siero, de San Pedro. Porque tienen ahí un paso, bueno, aparte de su actividad para lavar cerebros y demás que tienen ahí tan sutil, porque tienen ahí un paso que no permite, una valla engrasada y la hostia, que no permite el paso de los chavales que tienen prisa. Y, o sea, cierran el paso de una calle a otra, de un atajo de puta madre y no sé, no me parece... También yo quiero insultar, hablando de Palasiero, quiero insultar al hijo de puta que trabaja de taquillero en la Febe, que cuando yo me estaba desangrando en el suelo con una herida de 7 centímetros de longitud, que llegaba casi al hueso, no me quería abrir porque decía que me había visto colándome y que iba a llamar a la Policía Nacional. Bueno, queremos denunciar también aquí públicamente e insultar a todos los seguratas, a todos los seguratas de los de bien sean de Febe o de Renfe, que son todos unos chivatos y unos hijos de puta que cada vez que entremos en la estación no hace más que perseguirnos. Pero bueno, seguimos colándonos, no pasa nada. Si es un buen deporte, joder, si lo pasamos pipa al final. Bueno, quiero insultar también a un revisor. A un revisor que tiene solo un piño podre en la, tiene el jamar en la mandíbula inferior. Lo conocerán sus amigos de profesión como el unipiño o algo así, tío. Un puto gordo también, calvo. Bueno, sí, que me echó el otro día y tuve que andar caminando desde la carrera hasta el Berrón. Jódete. Y me quería hacer pagar 200 euros. Va para ti, hijo de puta. A ver, vamos a seguir. ¿A quién más nos ocurre? No sé, vamos a pensar, ponemos una canción de mientras o algo. A tío. Mala reputación, porque son unos impresentables, ah, es unos más, vendidos sí. De mierda. Es más, creo que ayer hubo una, hostia, sí, eso se comenta. Una peleita ahí. Un concierto de cómo hay mala reputación que hubo por las fiestas de Pola de Elena. De hecho, en el de Media Cochina, que fue el viernes y yo estuve allí, vinieron unos braulios a levantar la zarpa y a gritar ultrasur, ultrasur, ultrasur, y también acaba casi la movida en hostias. Y en fin, a todos los premios Nobel que hay por el mundo, que no tienen en qué ocupar su tiempo más que en tocar los cojones, que se vayan preparando, porque este fin de semana la liaron gorda. Y vamos a poner un poco de música y seguimos con los piropos y demás. Jodido el CD, tío. A tocar ahora nuestro bajista de siempre, o casi siempre, Juan de Mallorca. Un par de temitas. Nos hemos dejado los micros abiertos. Sí, pues ya que lo habéis oído, si alguien sabe el número... Dunkebuff, tío, que nos llame al 985298137. También si quiere insultar a alguien o si quiere decirnos la definición de Wasana para ganar un queso. Un queso. Dices que ya no tenemos razón para seguir así. Que nuestra forma de vida no llegará hacia ningún lugar. Pero nos da igual, elegimos nuestro camino. Preferimos seguir así, que perdidos entre la carga ya. Por placer, me le digo. Contra todos, me le digo. No es una moda, es nuestra forma de ser, para sentirnos fuera de esta puerta y tratarnos frente a frente contra lo establecido, la brigada, para siempre vuestros enemigos. Cuánta gente nos ha criticado. La boca cerrada, putos pavos. Bueno, quiero aprovechar para insultar a todos los guionistas de series que existen actualmente por la falta de imaginación y buen hacer. O sea, todos en general. Si hay algún guionista escuchándonos, que te den por culo. Lo dudo bastante que haya ningún guionista escuchándonos. Lo nuestro sí que es buen guión. E improvisación, no te jodes. Bueno, pues no sé, parece que nuestro compañero de pecados no va a venir hoy a hacer el programa. Si no aparece, nos vais a tener aquí hasta altas horas de la madrugada, seguramente. Porque no tenemos nada mejor que hacer. Bueno, altas no muy altas, que mañana hay que madrugar para ir al colegio. Claro, tío, hay que ir al Insti. Una improvisada sección de análisis y crítica de discos musicales, ¿o no? Más bien antimusicales. Supermusicales, si se puede decir. No, no se puede. Música tampoco. Pues nada, vamos a poner una canción, por ejemplo, de un grupo que ya murió, ya tuvo su concierto funeral hace unas semanas, que se llama Subnormalidad Inducida, que se llama Manto Negro. Let's go! vamos a criticar este disco con todas estas personas. O también. Aunque sean muy indeseables y... Escoria, escoria. Bueno, este disco consta de... ¿De 14 temas? Sí, 14, bueno, vamos con... No es un disco, es una maqueta. Bueno, maqueta. Aquí vamos a hablar con propiedad. Y bueno, tiene aquí unos temillas ahí bastante mal ejecutados todos ellos. ¿Y mal grabados? Mal grabados. Nada, bueno, grabados. Va a ser ahí una maqueta... No sé, tío. Bueno, ahora, yourself, es escuchable, tal. Es escuchable. Está es escuchable. Bueno, también viene con una hoja desplegable en la que aparecen las letras de las canciones y textos de contrainformación. Y bueno, tiene a destacar varias cosas, ¿no? Canciones ahí como la que acabáis de escuchar, Manto Negro, que yo creo que es la mejor del disco. Y bueno, también tiene ahí sus... No es la mejor del disco, no, es mi puto caso. Tiene ahí sus baladillas como el síndrome Karoshi, que es ahí un tema bastante... No sé, tío, a mí me presta mucho, por ejemplo, cuando lo tocaban en los conciertos y tal, va, era ahí un poco bailoteado y demás. Y bueno, a reseñar también está... Desenterrando la autocrítica, para mi gusto, es la mejor canción de este disco, la vamos a poner para... Bueno, seguimos hablando de ello. Hecho. Bueno. Destacar en esta canción la gran calidad sonora de sus instrumentos y ese aullido en mitad de la canción. Que sería digno de una canción de Iron Maiden o de Led Zeppelin, por lo menos. Y bueno, vamos también a reseñar que esta gente tiene la peor versión de un grupo que se puede hacer. Mi ciudad de HHH, harina de huesos humanos, que es lo que harían de esta gentuza en caso de escuchar esa canción. Y también consiguieron hacer que los escorbutos sonaran bien y parecieran músicos profesionales. Vamos a poner este par de versiones a continuación. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡ Como veis, un tema muy bien ejecutado. Y ahora vamos con Escorbuto. Bueno, vamos a poner otro par de temas destacables de este grupo. Bueno, sí. La siguiente canción se llama El Síndrome Karoshi y es La Baladilla. Es una versión de los Backstreet Boys. No sé. Y de las Spice Girls. Sí, un split ahí harto que tenían. Y nada, bueno, este tema tiene grandes toques y virtuosismos melódicos y tal. Y juegan ahí en una explosión de sonido y de fusión musical. Sí, bueno, tienen un juego de voces perfecto, armonía, y sobre todo se les nota compactos y bueno, está... ¡Hala, venga, Josu, calla la boca y vamos a poner la música! El síndrome Karoshi. El sol naciente ha nacido un nuevo síndrome. Bueno, y ahora vamos a poner No Cuestiones, otro tema enorme. Hablar de esta joya del punk hardcore. Bueno, también quería destacar una cosa sobre... No, tío, no, eso es falso, eso es un bulo. Ya quieres extender un bulo porque cuando esos se metieron los plásticos, el plástico estaba limpio. A ver, no, el plástico venía pegañoso. Porque a saber cuánto tiempo llevaba ahí rulando de maletero en maletero, vete tú a saber, tío. No, o sea, es así, es como si digo yo que este CD venía así de gocho porque pasó por donde pasó. Pues no, está así de gocho porque pasó por donde pasó, no porque el CD estuviese gocho en su origen. Bueno, de todas formas, los miembros de este grupo ya saben... Que son los impresentables, pero eso ya lo sabemos todos y todo el mundo que escucha esta radio. Pero eso decimos... no es nuevo. Sí, se lo decimos desde el cariño. De buena fe. Desde el cariño total. Para meternos ahí con ellos. ¿Qué va? Aunque hayan sido el proyecto musical más desastroso de Europa, incluso del mundo, me atrevería a decir. O sea, los hay peores, ¿eh? Los hay peores que se hicieron más famosos. Bueno, hombre, siempre los hay. Nada, bueno, pues ahora queríamos hablar de un disco decente. Porque luego vamos a hablar de otra mierda. Para contrastar. Para que no dejéis de escucharnos si es que todavía hay alguien ahí. Hostia, hasta que nos piremos os podéis ganar el queso. Y tenemos pensado estar un rato más. Así que ya sabéis, 985-29-81-37. Y son las 11:30 de la noche. Solo queremos una puta definición de guasana. Que todo el mundo que está ahí, que nos conozca, sabe perfectamente lo que significa esa palabra. Es hacer una llamada y llevarse un queso de Oscos gratis a tu casa. ¿Qué más quieres? Oye, o que esté ahí y no nos conozca, joder. Da igual, puedes decir cualquier gilipollez, te lo vas a llevar. Claro, tío. Te lo vas a llevar, un queso. Vienes aquí el lunes que viene a las 9 de la noche y te llevas un queso. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? Un queso por la patilla, por llamar por teléfono, por una llamada que no cuesta ni 15 céntimos. Bueno, vamos a hablar del último disco posiblemente el mejor grupo de anarcopunk que haya habido en el Estado español, que son los Asto Pituak. Que el disco de despedida, que se llamó Garrasiak Iluntasean, que viene con 13 temas originales y otros 4 que son, uno es una versión de otro grupo sudamericano que tocó la de No puedes dejar el punk. Las 3 primeras son regrabadas de otros discos y las otras 2 son versiones que grabaron para un recopilatorio. Y está de puta madre el sonido, la ejecución, las letras, todo. Yo creo que es posiblemente el mejor disco que han sacado, por lo menos a mí es el que más me gusta. Bueno, tampoco hay por qué elegir, porque este posiblemente sea uno de mis grupos favoritos, pero el disco está de puta madre. Bueno, no tiene canciones de relleno que se note mucho, digamos. Yo tampoco me atrevo a decir que sea el mejor, pero aparte de las canciones y tal, que pueda haber las más míticas y tal, pues nada, es que yo esperaba mucho menos de este disco, por eso posiblemente me haya gustado tanto. A mí la verdad es que me suena, no sé, el sonido es demasiado pulcro para mi gusto. Se pierde autenticidad al ser un disco ahí de estudio harto. No se tiene por qué perder esa autenticidad tampoco. Hombre, tío, pero... Te lo puedes currar y grabarlo bien, porque te dejen un estudio, claro, lo que claro, sea, que vas a renunciar a ello, ¿no? Yo no renunciaría a ello, vamos. Nah, pero pierde encanto, tío. El sonido maquetero es no sé. El disco anterior tampoco se oía mal, ¿eh? Se oía también de puta lo madre. Sé, lo sé. Y nada, pues a ver, vamos a poner los temas que más nos hayan gustado a nosotros. La fuerza transformadora. Pues vamos a poner la primera canción del disco, que se llama La fuerza transformadora. Para la peña que siga ahí escuchando y que no quiere llevarse un queso. Bien. Yo nombraré el animal. Y tú nombrarás su sonido. ¿Vale? Sí. La vaca hace. Y el pájaro hace. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Y el león hace. Grrr, miau. Miau. quién beneficia y a quién perjudica que estemos aquí dos impresentables haciendo el mono? No beneficia a nadie ni perjudica a nadie tampoco. Perjudica a nuestra... Nos perjudica a nosotros mismos. Perjudica a nuestra salud mental y física y espiritual. Y a nuestro sueño. Bueno. Cambiará. Y somos la fuerza transformadora. Esto nadie lo puede parar. Somos el motor y los frenos. Esto nunca cambiará. Somos la fuerza transformadora. Esto nadie lo puede parar. Somos el motor y los frenos. Y los frenos. Y los frenos. Y los frenos. Y los frenos. Y los frenos. Y los frenos. Y los frenos, y los frenos, y los frenos, y los frenos, y los frenos. Esto nunca cambiará. Esto nadie lo puede parar. Bueno, y por contaros así una anécdota sobre los Astro Pituac, yo tuve la suerte de poder ir a verlos a su penúltimo concierto, uno que dieron en Comillas, pues hará más o menos un año, sí, un año así hará de que dieran ese concierto, igual 11 meses, bueno, es lo mismo. Y la verdad es que fue un conciertazo de la hostia, yo no me lo hubo pocos conciertos en mi vida en que me los pasara tan bien. Además, tocaron ahí versiones de puta madre, tocaron Un Fascista Muerto de Servicio, que es un temazo que yo no me esperaba que Astro Pituac la fueran a tocar. Tocaron Mierda, Mierda, Mierda de Escorbuto, cambiando la letra, que también sonó de puta madre. Y para cerrar, cerraron con Solidaridad de Cuarto Rage. Y dieron ahí hora y media o por ahí de musicona de puta madre. Dejaron algún tema mítico por tocar, pero bueno, eso pasa en todos los conciertos. Yo posiblemente haya sido uno de los mejores conciertos de mi vida. Y bueno, vamos a poner otro tema de este disco, que se llama Vuestras Caricias, y nos vamos a cenar y volvemos. En una media hora, en 20 minutos o así, estamos de vuelta. ¿De acuerdo, peña? Así que, si no tenéis nada mejor que hacer mañana, nos esperáis ahí detrás del transistor, que seguro que os lo paséis de puta madre y escucháis un poco más de musicona buena con nosotros un rato más. Y eso, pues gracias por haber estado ahí, por no habernos llamado. Os perdéis el queso, aunque luego en la prórroga del programa a lo mejor podéis volver a ganároslo. Y eso, ahí os dejamos este temón de los Astro y hasta dentro de un rato. Y salud, hijos de perra. Bueno, solo decir que al mejor concierto que yo fui fue el de Sociedad Alcohólica en la Felgada. ¡Corten! Fue un gran concierto, fenomenal. Sí, me lo imagino. Sobre todo el... Las frutas tropicales. El contacto con el público, la situación milimétrica de los componentes, los rancios... Los detalles que cuida esa gente, esos tipos de la música. Sí, tío. Y los rancios con banderas, sobre todo. A mí, guau, es que esos detalles nostálgicos pueden conmigo, casi me he hecho llorar como una magdalena. A mí es que ver esas banderas rojas ondeando en la noche felguerense. Felguerense. al son de los acordes de alguna canción de mierda de estas. Sí, Josu, que volvemos en media hora y os dejamos con este tema. ¿Verdad? Cuidarse, peña. Si oyes esta canción, echa a correr. Y hazlo con todas tus fuerzas. Porque esa canción significa algo terrible para ti. Algo tan terrible que no podrías ni soñarlo. Ni siquiera.